Bueno, ustedes saben que el obispo de la diócesis de San Sebastián colabora con este programa, viene de vez en cuando, y hace unos días me llamó y me dijo, oye, pensándolo bien, este apartado que hago yo de reflexiones, ¿lo podríamos hacer coincidir con el miércoles día 15? Yo en principio o con el miércoles día 14. Digo, día 14 San Valentín y miércoles de ceniza. Así que hoy vamos a hablar de algunos acontecimientos importantes relacionados con el día a día de José Ignacio, que me acaba de contar que hoy ha sido un día muy intenso. Sí, lo ha sido. Hoy he amanecido en Azcoitia, y también esta mañana pues ha habido la catedral, no he podido llegar, la rueda de prensa, de la presentación del Cristo de la Agonía de Vergara, que ahora hablaremos de él. O sea, aquí a la tarde tenemos algunos eventos que, si Dios quiere, ahora los presentaremos. Por cierto, este programa se emite en directo cuando son las 2:15, hora en la que pueden ver el programa por todas nuestras plataformas, también a través del móvil, de los iOS, iPhone, Android, cualquiera que esté ahora mismo conectados al programa lo ven en todos los sitios, pero el programa se repite en otros horarios, y digo esto porque a las 7 de la tarde, ya habrá sido para quienes nos ven por la noche, hay un acontecimiento que, por cierto, retransmitiremos también en directo, como le decía yo a Rafa Arizmendi en El Buen Pastor, que convendría ponerlo en valor y recordar en qué consiste. Pues sí, digamos que, a ver, esta mañana se ha presentado, ha vuelto a casa el llamado Santo Cristo de la Agonía, que es de Juan de Mesa, del año 1622, tiene casi 400 años, y está en la parroquia, su lugar es en el que se venera, es la parroquia de San Pedro de Vergara. Hace 7 meses fue llevado a Sevilla, porque ese es un Cristo hecho por un escultor cordobés en Sevilla. Ellos tenían mucho interés de que allí pudiese ser expuesto y venerado. Ha sido restaurado por la Junta de Andalucía, y después de que ha sido también expuesto con con un éxito tremendo, porque hay quien dice que es el mejor Cristo del barroco, la mejor escultura de Cristo de un barroco. Bueno, pues ha vuelto a casa, y antes de llegar a Vergara, porque el próximo domingo haremos la recepción en Vergara, vuelve con a su todos casa, los honores. Con todos los honores, si Dios quiere, tendremos la misa en San Pedro de Vergara. Hacemos un triduo, ¿no? Y ese triduo pues comienza hoy con el miércoles de ceniza, en el que también, además de imponer la ceniza, pues en la misa de 7 se hará una veneración del Cristo. Y mañana también estáis invitados, porque mañana hemos querido, para que no sea una historia del pasado, hemos invitado a Esther Sáez, que es una víctima del terrorismo, una víctima del 11M, que estaba en aquel tren que explotó en Atocha, a que nos dé la experiencia de lo que ha supuesto para ella la fe en la cruz de Jesús, en medio de un atentado tan terrible como ella vivió, en la que perdió la memoria, la conciencia de que estaba casada, de que tenía hijos, y tuvo que volver a aprender totalmente todo de cero. Ella es una mujer que tiene una gran devoción al Cristo, y mañana compartirá también a las 7 de la tarde, que será también retransmitido por Teledonosti, su experiencia. Y finalmente, imágenes para quienes no tengan la posibilidad de ver en directo hoy esta transmisión, o acercarse al Buen Pastor, porque se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver. Va a estar 3 días expuesto ese Cristo, se ha puesto ahí encima del altar. Ese Cristo, como veis, es que está maravillosamente restaurado. Tenía 400 años sin intervención ninguna, y bueno, ha sido perfectamente restaurado por la Junta de Andalucía. Que el traslado, creo recordar, estoy ahora recordándolo, fue bastante espectacular, ¿no? Sí, fue espectacular, de la manera en la que fue embalado, etcétera. Ha sido cuidado con un esmero absoluto, y estaba diciendo que dentro de este triduo, de estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, a las 7 de la tarde, pues después de esa charla testimonio de que será mañana jueves, pues el viernes concluiremos con un vía crucis oracional, que a esa misma hora pues despedirá al Cristo. Y al sábado irá a Vergara, y bueno, pues como veis, pues tenemos una cuaresma bajo el signo de la cruz. Hoy he publicado yo en el diario Vasco un artículo con este título, bajo el signo de la cruz, porque, fíjate, vamos a comenzar la cuaresma con esta presencia tan especial, y luego el 4 de marzo va a llegar a la diócesis, hasta el Domingo de Ramos, la cruz de Lampedusa. La cruz de Lampedusa, no sé si todos sabrán cuál es su origen, la cruz de Lampedusa nació cuando el 3 de octubre del año 2013... pues hubo un naufragio terrible, terrible, frente a las costas de Lampedusa, en el que fallecieron 360 migrantes, ¿no?, que iban en aquel barco. El Papa clamó, dio un grito antioccidente, no diciendo que era una vergüenza que no fuésemos capaces, ¿no?, de acoger debidamente esas vidas que se arriesgaban en el Mediterráneo. Y entonces hubo un escultor que desde los restos de ese barco naufragado hizo una cruz. Una cruz de 2,5 metros de largo por 1,80 de ancho. Una cruz que fue bendecida por el Papa y el Papa pidió que fuese peregrina por todo el mundo. Y desde entonces, pues está peregrinando por todo el mundo la cruz de Lampedusa, va a llegar a nuestra diócesis y tenemos ya un calendario verdaderamente apretado en el que desde el día 4 de marzo esa cruz va a ir visitando todos nuestros pueblos, parroquias, va a entrar también en la cárcel, pasará una noche también con los inmigrantes, en la Terpe, llega a los hospitales, va a entrar en los institutos, vamos a tener también concentraciones callejeras, pues reivindicando, ¿no? Reivindicando la acogida de una política justa frente a la inmigración, va a ser toda, toda, digamos, un calendario apretado, subirá con nosotros en la subida a Aránzazu, haremos la subida a Aránzazu en vez de detrás de una pancarta, detrás de la cruz de Lampedusa, y se despedirá de nosotros el domingo de Ramos en la Eucaristía de la Catedral, con el día de Ramos. La verdad es que parece que es curioso, ¿no? Es una, así he querido titular el artículo de hoy en el Diario Vasco, bajo el signo de la cruz. Comenzamos con el Santo Cristo de Vergara y tendremos toda la cuaresma esa presencia de la cruz de Lampedusa. Me parece una bendición, hemos tenido esta suerte, hemos tenido este regalo de que el signo de la cruz presida la cuaresma de nuestra diócesis de San Sebastián este año. Bueno, pues si tienen ocasión, lean en las primeras páginas del Diario Vasco de hoy el artículo que firma el obispo de la diócesis, junto a cartas al director, por si alguien se ha perdido. Algunos lo hemos hecho muy, muy tempranito y es francamente interesante. Se cuentan muchos más detalles de los que acaba de anunciar el señor obispo. Hoy arranca la cuaresma. Hoy arranca la cuaresma. Es, por lo tanto, una fecha muy especial para el calendario eclesiástico. Lo es. Es curioso, ¿verdad?, que hoy en día, pues, por ejemplo, pues, cuando comienza el Ramadán, solemos tener cierta curiosidad, ¿qué supone el Ramadán?, etcétera. Pero, sin embargo, a veces los países que somos de tradición cristiana no valoramos lo propio, No valoramos lo propio. Igual no somos conocedores de nuestra propia tradición y del regalo que indica. Sí, hoy comienza la cuaresma, en ella se hace un signo, que es, hay una ceniza, por cierto, que a uno igual no lo sabrá, una ceniza que se hace con los ramos, del domingo de Ramos del año anterior, que se queman y se convierten en ceniza. Y se guarda la ceniza. Se guarda. Los ramos del domingo de Ramos. Es una buena pregunta que seguramente muchos espectadores, yo al menos tampoco me lo había preguntado nunca, la ceniza del miércoles de ceniza, ¿de dónde viene? Viene de los ramos, del domingo de Ramos del año anterior, convertido en ceniza, y con el que vuelve de nuevo la preparación para la Pascua, ¿no? Es como una eterna llamada a la conversión. Un cristiano es alguien que está en estado permanente de conversión. No te acomodes nunca, no te sientas falsamente satisfecho con tu vida. Es una llamada continua, ¿no?, a volver a nacer de nuevo. ¿Dónde se guarda la ceniza, por curiosidad? Bueno, no tiene un lugar así específico. Puede ser guardada en cualquier lugar de la sacristía. No tiene un lugar específico como pueden ser los santos óleos o lo que sea, ¿no? Pero sí, es hermosa la tradición. Según se impone la ceniza, se pueden decir dos frases. O recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, o conviértete y cree en el Evangelio. Son las dos expresiones que se utilizan para hacer referencia a que nuestra vida es pasajera, nuestra vida es efímera, y es absurdo que pretendamos hacer de esta vida nuestro Dios. Y en segundo lugar, que estamos llamados a una conversión continua, a un renovarnos, a un tener esperanza en que la vida, mi vida puede ser distinta, puede ser mejor. Son 40 días, recordando los 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto, según nos narra el Evangelio, en los que luchó, ¿no?, contra la tentación, afrontó la tentación. De ahí también el rezo del Padre Nuestro, el que nos pide la fuerza para no caer en la tentación, Y pues, concluye con la Pascua, con la Semana Santa. Hoy, mañana y pasado a las 7 de la tarde, si tienen ocasión, acérquense al Buen Pastor, así pueden ver el Cristo de Vergara y en directo los diferentes actos que van a tener lugar allí, incluida la misa, habrá misa. Hoy será con misa incluida. ¿Tiene preparada la homilía de hoy? Pues para ser sincero ya tengo apuntadas cosas, aunque yo soy de los que a última hora siempre doy toques. Vale, pues entonces no vamos a desvelar nada y esperaremos a las 7 y 25 de la tarde aproximadamente, hora de esa homilía, más o menos. Insisto, lo pueden seguir en directo a través de nuestra señal de Teledonosti, aquí. Bueno, hemos visto el Buen Pastor, algunas cosas han pasado. El otro día le llamábamos por teléfono para saludarle, había estado con el Papa. Últimamente hay mucho contacto con el Papa, más que antes quizá. ¿Más que con otros papas? No, yo creo ¿Suele que... ser lo habitual? Suele ser lo habitual, suele ser lo habitual. Digamos, los obispos, además de las visitas ad líminas, visita ad límina se le llama, cada 5 años, aunque al final suele ser más, pero bueno, cada 5 años canónicamente uno tiene una visita a la Santa Sede en la que hace un repaso de una diócesis, de todos sus aspectos, de cómo van, ¿no? Es como una ITV cada 5 años que se hace ante el Papa, ¿eh? Pero es verdad que sin esperar esos 5 años, pues uno en el día a día, pues a lo largo del año, pues un par de veces, o 2 o 3 veces, pues suele tener alguna visita en Roma, por un motivo o por otro motivo, y siempre procura saludar al Papa, si es posible, en las fechas en las que está. ¿Y el Papa se acuerda de sus obispos? Es decir, cuando usted va donde... Hombre, a ver, yo supongo que será imposible que se acuerde de todos, será imposible que se acuerde de todos, porque tú fíjate, somos muchos obispos en el mundo. Bueno, yo como le digo que soy el obispo de Loyola, claro, hombre, para un jesuita. Eso se llama jugar con ventaja. Claro, es que hay que saber por dónde entrar a la gente. Sí. Uno por dónde le entra a un papa jesuita. Hombre, con decirle que eres el obispo de Loyola. Ya con esto ya. Ya con eso ya. De hecho, nos contaba el otro día que le recordó algunas anécdotas de relativas, por cierto, a la visita anterior, cuando estuvo con las mujeres de Catalin, de la Asociación contra el Cáncer, y que lamentablemente una de ellas falleció. Nos contaba esta anécdota. ¿Y él recordaba? A ver, yo fui el que se lo recordé. No sé si lo recordaba, pero yo se lo recordé. Es un hombre especialmente sensible al acompañamiento del sufrimiento y del dolor del mundo, y yo sabía que ese recuerdo para él pues iba a ser importante, ¿no? Y la verdad es que fue una peregrinación inolvidable, la que hicimos hace 2 años, ¿no?, con Catalin, y me pareció que en ese momento, pues bueno, pues había fallecido quien había sido un poco Elena, quien había sido el alma de aquella peregrinación, y era un momento para tenerla presente delante del Papa. Bueno, pues nunca es mal momento para felicitar a esta gente, a Charo Beovide y compañía, por el trabajo que vienen haciendo, no de ahora, que ahora parece que está como de moda poner en valor las cosas que se hacen ahora. Para mí tienen valor las cosas que se hacen ahora, pero que se vienen haciendo desde hace décadas, como es el caso de la propia mujer aquí citada y puesta en valor, Charo Beovide. También le preguntaba por algunas otras noticias que ha dado la Iglesia. Veíamos una visita reciente a la Catedral del Buen Pastor. Pronto conoceremos más detalles de esa inversión importante. Aquí estamos viendo, por cierto, imágenes, lo que se ve. No sé cuántas veces sube usted al año. He subido unas cuantas. Que hay unas cuantas escaleras, de hecho, paso. Y que por cierto no están ahora en muy buen estado. En muy buen estado. Esta es la vista que hay desde el Buen Pastor, que algún día será visitable. Algún día será visitable, sí. Pasará tiempo todavía, ¿no? Sí, pasará tiempo. Todavía hay un lugar más alto al que se puede subir. Lo que ocurre es que cuando ya uno va subiendo a los últimos pisos, pues ya comienza uno a sentir un vértigo que no se siente seguro, ¿no? Haría falta un acondicionamiento bastante potente. Ahí estamos en el campanario, ¿no? Ahí estábamos en el campanario. O sea, todavía quedaría la punta. Sí, quedaría la punta a punta. Entonces, se puede subir, pero ciertamente necesita, como podéis ver, aquí el problema que tenemos es que esa piedra de arenisca, de esa cantera de Igeldo en su tiempo, es una piedra muy fácilmente trabajable, pero que es muy vulnerable pues a la erosión. Y entonces, bueno, pues vamos a tener que hacer una restauración seria. Ahí vemos las famosas escaleras, hay unas cuantas, insisto, bastantes. Hasta ahí no hay problema, el problema está de ahí para arriba. Entonces, decir que... ¿Va a ser visitable hasta la punta? Bueno, eso todavía no está decidido. Yo creo que cuando se hagan los proyectos, aquí, digamos, el motivo de lanzar este tema ha sido que hemos concursado en ese concurso del 1,5% de cultural del Ministerio de Cultura y Fomento del Gobierno Central. Entonces nos presentamos con este proyecto de restauración de la torre de la catedral y, bueno, pues gracias a Dios se nos ha asignado el 50%. En lo que está 860.000 euros son los que se nos han asignado. Claro, el problema es que nosotros tenemos que poner otro tanto. El problema está en que tenemos que buscar ahora la financiación de esos otros 860.000. Bueno. Pero bueno, confiamos en que entre todos lo haremos, porque si dejamos pasar más años y el deterioro continúa, luego podría ser que llegásemos ya a un punto sin retorno. Esta piedra de arenisca es el problema que tiene. Necesita un mantenimiento bastante serio. ¿Cómo está el patrimonio de la Iglesia, que lo tiene de tamaño además importante en Guipúzcoa en líneas generales? Este es un ejemplo, ¿no? Las cosas con el tiempo se van estropeando. Pues mira, somos una diócesis que había tenido, un grado de mantenimiento de su patrimonio bastante bueno, que otras diócesis nos podrían envidiar. Habíamos tenido, pues digamos, un... pues una sensibilidad suficiente como para que también Diputación hubiese podido tener un presupuesto anual importante para ayudar al sostenimiento del patrimonio artístico. Pero luego vino una crisis muy fuerte, digamos que también la llegada al gobierno de Bildu cortó radicalmente esa ayuda al sostenimiento del patrimonio. También eso coincidió con la crisis económica, y no nos hemos recuperado. O sea, digamos que ese es un tema que verdaderamente está pendiente. Hemos tenido un patrimonio bien conservado, pero llevamos ahora bastantes años sin una inversión, o sea, sin una ayuda de fondos, de manera que, claro, que lo que nosotros podemos hacer exclusivamente por nuestra cuenta para el mantenimiento del patrimonio es limitado, porque estamos hablando de unas obras de un patrimonio que exceden nuestra capacidad de poderlo mantener como es debido por nosotros, con nuestras fuerzas. Tenemos mucho patrimonio. Mucho patrimonio, pues porque tuve, mira lo que es la parroquia de Oñate, madre mía, lo que es la parroquia de Tolosa, lo que es que todo el patrimonio que tiene la diócesis, que verdaderamente yo quiero decir que tiene una doble función, la función dirigida específicamente al culto de los católicos, pero que obviamente ejerce un bien social para todo, para todas las visitas que recibimos, que yo también lo pongo en valor, ¿no?, para que exista la sensibilidad necesaria para que ese patrimonio lo conservemos entre todos, Luego ahí andamos, que queremos reactivar un poco su conservación. Bueno, a pesar de esa agenda, va a servir la tele casi de zona relax. Réjese conmigo 5 minutos, que dentro de un momento, aquí en Teledonosti, todos los meses hace un apartado, y estamos nosotros muy contentos de su aportación, de su colaboración, que llamamos Reflexiones. Así que vamos con las reflexiones de los temas publicados en los últimos tiempos en las redes sociales, José Ignacio. Sí, Twitter, Instagram y Facebook. ¿Cuál funciona mejor? Cada uno tiene su característica. Instagram es el mundo de la imagen. Bien. Twitter es el mundo de la noticia. Bien. Y Facebook es el mundo más bien de compartir un poco tu vida. O sea, aunque voy a decir que yo envío lo mismo a las tres, porque no me da la vida para más. ¿Y cuál le gusta más? ¿Con cuál se siente más cómodo? A ver, yo creo que la más amable es Facebook. La más amable es Facebook. Y también es la que más difusión tiene. Hoy por hoy la red social que tiene más... Ahora, también hay que decir que es la que tiene una edad media más alta. La más joven es Instagram. La más joven es Instagram y una cosa intermedia es Twitter. Yo creo que, por ejemplo, como uno puede ver en los seguidores que tiene, cuál es la edad media que tiene, la edad media de los seguidores que tengo yo en Instagram está entre 25 y 34 años. Pues está muy bien, está muy bien, para el tema que nos ocupa. Para el tema que lo ocupa es muy interesante. Muy interesante. Ya en Twitter estamos hablando ya entre 30 y 45 años. Y en Facebook estamos hablando entre 42 y 55. O sea que se va subiendo de unas redes a otras. Pero yo creo que la más amable es Facebook, y de hecho es la que más seguidores y seguidores tiene. Bueno, para mí obviamente pues es una posibilidad de hacer presente en las periferias, ¿no? En las periferias, porque obviamente entre todos esos seguidores de las redes sociales habrá algunos que sean muy de casa y otros que estén en las periferias, ¿no? También yo creo que la Iglesia tiene que saber, pues decir una palabra no únicamente adintra de la Iglesia. Claro, hay que predicar en muchos sitios. Muchos sitios. Que es lo que estamos haciendo aquí ahora. Sí. Quien ha puesto la tele, seguramente, a no ser que haya visto la programación que publicamos en el Diario Vasco, no sabía que estaba el obispo. Se han encontrado del obispo. Evidentemente, si esta tarde van, o mañana, a las 7 de la tarde, al Buen Pastor, se van a encontrar con el obispo. Esto está claro. Es decir, esto es lo de Mahoma, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña... Montaña para Mahoma. Bueno, las tres cuestiones que ha elegido, las tres reflexiones de todo lo publicado así en el último mes, yo le digo, José Ignacio, resérvanos para los espectadores de Teledonosti tres pequeñas perlas. Venga, de acuerdo. La primera... A ver, la primera perla la he hecho refiriendo pues a... A ver, es una reflexión que viene un poco como a suscitar la confianza. Dios existe y no eres tú. Relájate. Bueno, yo creo que... Explíquenoslo, porque yo esto así de entrada no lo pillo. Vamos a ver. ¿Qué ocurre? Pues que a veces yo creo que vivimos una sobrepreocupación con nuestros problemas. Uno tiene un agobio tremendo, como si él tuviese que tener la clave de la solución de todos los problemas que tiene en la vida, y está soportando una presión tremenda porque no aprende a confiar. No aprende a confiar. Entonces ese Dios existe y no eres tú, relájate, que es un poco irónico obviamente, ¿no? Viene como a decir, mira, aprende a confiar que por encima de ti hay también alguien que te cuida, alguien que, en cuyas manos estás abandonado. No eres tú, el último no está en tus manos, ¿no? Todo lo que acontece en esta vida, mira arriba, aprende a confiar, y quítale tensión a tu vida, Yo creo que es una especie de una reflexión, de porque verdaderamente a veces parte de nuestra tensión, de esa tensión que acumulamos, está originada pues porque no hemos aprendido a mirar arriba, a mirar a lo alto y aprender a confiar, ¿no? Bueno, pues es una buena reflexión. Segunda reflexión, José Ignacio. Mira, la segunda reflexión está dirigida, bueno, pues un poco yo me gusta mucho hacer, o sea, poner en valor a los síndromes de Down, que creo que son una de las joyas que tenemos entre nosotros, que nos ayudan a ser más humanos. No es la primera vez que yo traigo a este programa alguna presencia, alguna es reflexión cierto. Sobre el síndrome de Down, pero bueno, esta en concreto, pues bueno, es la siguiente, ¿no? Cuando nací, mis padres no sabían qué hacer conmigo y ahora no sabrían qué hacer sin mí. Recuerdo que esto me lo dijo pues el padre de este niño. Esta es buena, ¿eh? Sí, esta es buena. Esta es buena. Y es que además es muy real. Esta frase que yo he puesto en la boca de este niño, me la dijo su padre. Su padre me dijo, mira, cuando este niño nació, yo no sabía qué hacer con él, me quedé en shock. Y ahora yo no sabría qué hacer sin él, porque es el alma de nuestra familia y porque nos ayuda a todos a ser mejores, ¿no? Entonces, eso me lo dijo el padre de este niño. Y obviamente yo dije, yo voy a tomar nota, Y bueno, pues lo voy a poner. Yo voy y lo cuento. Yo voy y lo cuento. Pues está muy bien. Compartimos esa reflexión. Y terminamos este apartado de reflexiones con un vídeo. Con un vídeo para que nos riamos un poco, que se me ocurrió publicarlo a propósito de la campaña de Manos Unidas. Porque el domingo anterior hemos celebrado la campaña de Manos Unidas, esa campaña contra el hambre. Bien. Manos Unidas es una ONG de la Iglesia que lleva adelante, ¿no?, pues muchísimos proyectos de colaboración contra el hambre en el mundo. El año pasado recaudó 47 millones de euros en España. Y fíjate aquí lo que ocurre. Oye, aquí empiezan el gato y el perro a pelearse por la leche. Que, perdón. Son dos gatos. Gato y gato. He dicho mal. Bien. Aquí empiezan los dos gatos que a ver, que esto para mí, que esto para ti, que yo te lo quito, que esto es mío. Y llega un momento en que cambian de clave, y de repente, no sé quién les habrá enseñado, ahora para ti, y el otro, ahora se lo pasa al otro. Estos gatos, ¿no?, me los tiene que presentar, Bueno, es que no sé quién les habrá educado, pero han cambiado el chip, ¿no? Entonces lo publiqué en la campaña contra el hambre de Manos Unidas, haciendo referencia a que verdaderamente creo que tenemos que generar una cultura del saber compartir, ¿no? Porque nada es verdaderamente nuestro hasta que no lo compartimos. Cuando lo compartimos es cuando es verdaderamente nuestro, cuando lo hemos sido capaces de compartirlo. Y decir que Manos Unidas, bueno, pues lleva adelante su campaña. La verdad es que fueron 604 los proyectos que el año pasado dirigió a distintos lugares de África, especialmente contra el hambre, y nos parece que es una ONG que cada año va demostrando su profesionalidad, con la gran garantía de que los misioneros que están en aquellos lugares pues son el punto de conexión de la ONG y que, claro, conocen el terreno profundamente. Conocer el terreno, como puede conocer un misionero que lleva 30 años, 40 años en un lugar, pues una ONG tiene allí una inserción de lujo. Está claro. Siendo el misionero el que la... Pues hablando de compartir, esto es lo que hacemos, compartir en la televisión algunas de las cosas que el obispo también a su vez comparte con sus seguidores. Puede que algunos de ustedes, seguidores de Instagram, de Facebook, de Twitter, también sean seguidores de la televisión, pero puede que no. Así que para unos y para otros van estas reflexiones. Gracias por compartir este tiempo, José Ignacio. Un saludo a todos. Y nos vemos esta tarde, también mañana y el viernes a las 7 de la tarde, aquí en directo en Teledonosti, donde estén, en cualquier lugar de la geografía, pueden conectarse a la televisión y disfrutar de los eventos.